17 grados norte. Oh, malditos amarillos. Acabaremos con todos ellos por la fuerza de la República. A mi orden, por favor, lancen los torpedos. ¿Entendido? Sí, mi capitán, sí. Pásenme el telescopio. Marineros, ¡fuego! ¡Fuego! ¿Otra vez jugando al fondo del mar, Adrián? ¡Sos un estúpido! ¿No te das cuenta que vamos a llegar tarde al cumpleaños de mamá? ¿Podés terminar de bañarte? Ah, ¡maldita! Cuarta temporada de Cantale la Falta. La imaginación no tiene límites. Domingos, 20 horas. Desarmé el final. Pará, ¿podemos hacer vuelta el final? ¡Grande, flaquita, grande! Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios. Pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile. Salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FMBoedo88.1. Seguinos en Twitter @FMBoedo88.1. Tenés mucho que contar. Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia. Y que suena a rock. Cuerpo al viento y al cariño y a miles de insectos que vienen a beber. Ah, ah, ah. Las flores tenemos el don de ser testigos. Vivimos lo que dura el amor. Usan para placer los amantes. Las flores tenemos que hacer una rebelión en masa, cambiar los colores y al sol darle vuelta a la cara. Las flores tenemos que hacer una rebelión en masa, cambiar los colores y al sol darle vuelta a la cara. Y abrimos el cuerpo al viento y al cariño y a miles de insectos que vienen a beber. El don de ser testigo, vivimos lo que dura el amor. Nos usan para placer los amantes. hacer una rebelión en masa, cambiar los colores y al sol, darle vuelta a la cara. Las flores tenemos que hacer una rebelión en masa, cambiar los colores y al sol, darle vuelta a la cara. Mirarnos entre nosotras, formar una sola casa, que el trabajo con tierra y agua ya es suficiente para el alma. A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo aquí, como todos los martes de 22 a 01 por FM Boedo. Hoy con equipo también, no sé por qué pasa, el equipo está. Viene fallando. Viene fallando de hace un mes, me parece. Pero bueno, ya hablaremos. Arrancamos como siempre, que no falta nunca el señor Julián Nacif ahí en la operación, llevando el. Es que el pilotea, es el volante. Grave sería que falte Julián. El día que falte Julián, creo que. Es nuestro comandante. Sí, así es. Nuestro comandante Marcos. Seguimos por la señorita María Eugenia Mastro Pablo, allá en lo que es la producción, redes sociales, que está full con el Twitter y con el Facebook y demás. La señorita aquí poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también hace las voces, las fotos, de los videos. El señor Pedro Guerrieri y quien les habla, Giselle Rímolo, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Es Como Todo. ¿Cómo andan? Es Como Todo renovado. Queremos contar acá que FM Boedo ha traído una mesa donde uno puede apoyarse sin temor a caerse. Y sin que haga... ¿Viste el ruido a madera? Entiendo lo que quiere decir. Bien, unas sillas que se mueven solas. Eso es buenísimo. Tienen rueditas. Uno es super silla de astronauta. Estamos en un samba. Estamos en un samba. Exacto. ¿Cómo ocurren los ojitos chocadores, verdad? Sí, pero mucha belleza, tanta belleza. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Qué tiene puesto Julián en su cabeza? Una gorra. Y bueno. No solo Julián, sino todo FM Boedo, porque ahora nos han informado que no podemos ingresar nuestros vasos de Fernet al estudio. Ni nuestra picada. Pero me preocupa más el vaso de Fernet. Veremos cómo solucionamos el tema y cómo lo llevaremos adelante. Es cuestión de sobornar. Es cuestión de decir lo que es, Julián. Nosotros no bebemos durante el programa, usted tampoco. No, porque encima lo vemos a través del vidrio. Su Fernet está ahí, encima tiene el pack familiar. Parece hasta que nos gozara. A la izquierda. Sí, sí. No, igual lo esconde para que no. Así que, Julián, usted tampoco puede tomar. Solidarícese con el programa. Esto es un colectivo. Vamos. Exacto. Todos o ninguno. Ay, nuestra productora nos señala muy alegremente desde afuera también bebiendo. Ey, me voy del lado de afuera, quiero ser productor. Sí, vamos a ser productores. Hoy le decía lo mismo a la señorita María Eugenia, pero bueno. Gracias 1882 por generar este inconveniente en el equipo. Eso ya vendrán en los saludos. Bueno, creí que podíamos adelantarnos. Pero para hacerlo un poquito más, para meterle un poquito, ya que estamos en Navidad, Román, usted maneja. Ya que estamos en Navidad, para meterle un poquito de guirnaldas y cosas así, ¿viste? Para que no sea tan seco, tan frío. ¿Usted se disfraza de Papá Noel para sus sobrinos? No, nunca he tenido la posibilidad. Ahora que lo menciona, ojo. Mire qué amargo, sí, no es una mala idea, ¿eh? No es una mala idea. A ver, quieren practicar el ¡Oh, oh, oh! Va, me sale genial. Yo le creo. Después... Igual no te subas al techo ni nada de eso que ha ocasionado accidentes domésticos. Sí. No, ni ahí. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, se puede decir en orden. En orden tiene que estar la vida. ¿Ustedes saben por qué yo vine acá? ¿Por qué yo vine con la vestimenta y con el porte de Giselle Rímolo? Porque usted es un vigilante. ¿Sí? No, porque hoy es mi día, señor. Hoy es el día del médico. El día del médico, es cierto. Feliz día. Gracias. Bueno, Giselle Rímolo prácticamente no era médica. Ese fue uno de los referentes grandes. Médico trans, cállese, ¿sí? Señor. Cállese, por favor. Dijimos, habiendo tantas médicas importantes, dijimos en la producción: Día del médico, ¿cómo le enganchamos con el rock? Porque el rockero nunca se lleva bien con el médico. El rockero tiene enemigos de la policía, los abogados y después el médico. Igual es bueno que lo tenga aliado el médico, ¿eh? Es bueno que lo tenga aliado porque creo que le han salvado las papas a unos cuantos. El rockero es rebelde, señor, le duele la panza y ¿qué hace? Sigue tomando. Eso es rock. Rock and roll, na, exacto. Ese es el verdadero rockero. El espíritu del rockero. El que no va al médico, digamos. No, si era un rockero porque hace mucho que no voy al médico. Y además tiene un dolor y ya va a pasar. Y me la banco, las dos rodillas rotas. Igual, ¿habrá algún rockero hipocondríaco que crea que está enfermo todo el tiempo? Debería ser un buen personaje de Capusotto ese. El rockero hipocondríaco. Muy bueno, es cierto. Es verdad. Que dude, no sé. Y bueno, estuvimos hablando. ¿Y cómo unir el rock con la medicina? Entonces lo pusimos como buenos productores a ver qué hay, y encontramos al indicado. Un señor que es el doctor Pablo Bañares, el cual tiene una página de música, de su página de internet, la divide entre sus dos profesiones, la medicina y la música. Suele tocar, cantar mucho en el Faena, ha cantado con Pamela Anderson. Es un médico de... estético, ¿no? Es un medio de cirugía estético. Cirugía estética, muy bien. Y el loco después, 7 de la tarde, termina su horario laboral, se quita el guardapolvo blanco, se calza las tachas, la remera negra, el jean roto y se va a cantar. Interesante personaje. Así que vamos a estar hablando con él hoy en el día del médico, a ver cómo se hace para unir el rock, que siempre se suele tirar al lado descontrol y demás, ¿no? Eso hay que decirlo, con la salud. Muy interesante. Con la cirugía estética también habría que preguntarle, ¿eh? Y el Botox. Y el Botox. Desarrolle, por favor. Y siliconas, también. Me imagino. También hoy vamos a tener un gran invitado, un músico muy prolífico, y muy prolijo a su vez. Ahí está, mirá. Vamos a estar hablando con el señor Valentino, Juan Manuel Valentino, de Valentino Jazz Bazar. Un guitarrista con un gran gusto musical, es muy bueno lo que hace. Últimamente está presentándose con el señor Daniel Melingo en el Teloños, haciendo un set de jazz rock del rock nacional, ¿no? Así que va a venir a hablar con nosotros ahí en su lugar, ¿dónde está usted, Peter? Perfecto. Se va a sentar encantado ahí. Encantado de dejárselo. Se va a sentar ahí y nos va a hablar y nos va a traer, perdón, grabaciones inéditas. A usted le gusta. Grabaciones inéditas, cosa que nunca nadie escuchó de Valentino Jazz Bazar. Lo van a escuchar hoy aquí en Es Como Todo. También, como quien no quiere la cosa, vamos a estar con el señor, un amigo, Ignacio Arigós, un solista, un gran músico. Va a pasar con su guitarra, saludarnos y por supuesto tocarse unos temas. Empezamos con el espíritu navideño, mucho saludo, mucha visita. Rockero. Rockero. Y además vamos a estar haciendo algo especial por los 20 años que cumple esa gran banda del rock progresivo llamada Pez. Vamos a estar haciendo algo con alguien interesante. Sorpresita. Y nada más. Nada más y nada menos. No, claro, estaba pensando. Hasta se quedó sin aire usted al anunciado. Sí, es verdad. Salve en el bache. Mientras yo tomo aire. Eso mismo, ¿no? Que se había quedado sin aire, decía. ¿Y a qué tenemos que empezar agradeciendo? A Cosab Pub Cervecero. En sus dos sucursales. En la avenida... O sea, en la sucursal de Boedo, Carlos Calvo, 4199. Y en la sucursal de Urquiza, Pedro Ignacio Rivera, 4700. Así es. También debemos agradecer, como lo hicimos antes y lo hacemos a cada momento de nuestras vidas, al Fernet 1882. Así es, gracias Fernet 1882 por estar todos los martes, todos los jueves del año pasado y los jueves del anteaño pasado con nosotros. Viernes, sábados y algunos domingos también. Algunos domingos también. Cuando el lunes feriado. También, un domingo caluroso como el que pasó. Yo he bebido un vasito de 1882, sentado en la terraza, mirando los gatos correrse y pelearse. Miren usted qué romántico. Sí, venía bien hasta ver al gato pelearse. No, pero juegan entre ellos. ¿Se pelean por usted los gatos? No es por mí. No, por las palomas y por la comida y por creo que gatos. Por nada más. Y por las plantas. A ver quién se come más. Tengo una Juanita muy linda ahí, así que ahí también entré en la pelea. Peleamos los tres. Esta no. Las otras las que quieran, pero esta no. Así que bueno, muchachos, siendo las 10:25, les propongo arrancar, ¿te parece? ¿Les parece? ¿Les parece o no? Me parece. Invitados así estamos. Así que vamos a empezar con una banda de la cual soy muy fanático. Y arrancamos con los Kings, All Day and All the Night. Be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Thank you.

Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. Escuchan Anfiteatro. Todos los miércoles de 16 a 17 por FM Boedo. Mucho más que un punto. La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios. Pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile. Salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter @FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a pain. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, doctor, cantaban los Rolling Stones allá, no me acuerdo qué año, pero en la placa Vegas Banquet, quizás el mejor disco de los Stones, pidiendo súplicas a un doctor para que lo ayuden, vaya a saber por qué, de las noches, el tema también hace mucha referencia al amor. Estaba pensando, temas del rock nacional que hablen de doctor, o por supuesto hay uno de Charlie, pero ahora el enfermero, después qué otro que habla del doctor. El bañario del doctor Crow, ¿cómo es? ¿De los piojos? ¿El doctor Crow? ¿Tu programa era un doctor? Bueno, en una parte es un doctor, el muchacho, ¿no? Algo, la palabra doctor está, no me viene a la cabeza. Sí, el bañario del doctor Crow, ¿no? Sí, pero no sé si le habla un doctor, doctor. Bueno. Pero bueno. Dice la palabra doctor, ¿usted a qué se refería? No, a un doctor. Bueno, pero porque el doctor puede ser abogado también. También. Me van a seguir ocurriendo después y sí, ya voy a haber perdido la oportunidad. Seguramente se le va a ocurrir cuando venga Valentino. Y lo puede tirar ahí, inclusive, si quiere. ¿Puedo interrumpirlo y gritar? Sí, así? Sí, sí. Se no me sé, ocurrió no sé. Este. Pero bueno, para hablar de la medicina y el rock, que es lo que se dedica a este programa, estamos ya conectados con el doctor rockero también, Pablo Bañarés. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, me alegro. Bañarés, no Bañarés. Bañarés. Sí. Tengo un problema que no sé. Los apellidos sin acentos le pongo acento a todos. No, me parece bien. Bañarés es en realidad una ciudad de la India que se pronuncia Benarés, que es donde tiran los muertos al Ganges. Claro. Sí, es esa. Esa es la ciudad. Ah, Benares. Perfecto. Entonces, Pablo Bañarés. Pablo, ¿cómo se dio esta cuestión, esta fusión, exacto, entre el rock y la medicina? Mira, en mi casa siempre nos inculcaron el tema de la música. A papá le gusta mucho el tango y siempre cantaba tangos y traía música de tango. Mi papá era médico también, ya falleció, pero era médico. Y fue como que siempre en casa estuvo la dualidad de estudiar y en los ratos libres No somos muy futboleros, ¿viste? Ni, no tenemos esos gustos por los deportes masivos, pero sí por la música. Entonces siempre había músicos en casa. Y bueno, heredé exactamente las dos cosas. Terminé recibiéndome de médico y a medida que iba estudiando medicina, me juntaba con compañeros de la facultad formando bandas, hasta que, bueno, empecé con mis propias bandas y en realidad empecé a tocar rock antes de recibirme de medicina, pero bueno, después me dediqué a las dos cosas. Pablo, y si tuvieses que elegir una de las dos como tu pasión, ¿cuál de las dos sería? ¿El medicina. Escenario? El medicina, consultorio. Medicina. No, medicina, no te lo cambio. El tema de estar adentro de un consultorio, viste, y ayudar a una persona es una cosa muy... Es una cosa muy rara, es una cosa muy intensa, es una cosa que te llena mucho más que un escenario. No sé, nunca estuve tocando en River Plate, viste, adelante de 50.000 personas. Ojalá algún día lo haga y después te lo cuento, pero el hecho de ayudar a una persona específica y en algo muy concreto te llena el espíritu mucho más. Cuando estás arriba del escenario, yo como soy un entretenedor, por así decirlo, porque soy músico, viste, canto, escribo temas, pero tengo muchas bandas de con conceptos, ¿entendés? Con concepto de jazz, concepto de rock, concepto europeo, concepto de música country, hago muchos eventos, entonces soy como un gran entertainment, ¿viste? Y la showman. Gente se divierte y todo eso, sí, un showman. ¿Le has dedicado algún tema a la medicina, digamos, una letra, algo? ¿Alguna situación con algún paciente? No, ¿sabes que no? Mirá, bueno. No, pero me gusta cantar mucho esa canción de Robert Palmer, que viste, que dice, doctor, doctor, give me the news, I got a bad case of love. Bad case se llama, viste, que empieza con doctor, doctor. Sí. Y Pablo, el tema de cómo manejas las dos facetas vendría a ser. Una no juega en contra de la otra o algo así, porque viste que el rock no es bien visto. Tiene un costado de prejuicio, a veces que muchas veces, ¿verdad? Mira, hay diferentes tipos de rock como hay diferentes tipos de medicina. Hay algunas medicinas que son directamente están con un tema de enfermedad y de cura de enfermedades, que no es la que yo hago. Yo, imagínate, yo me recibí de médico, después hice flebología, que son los trastornos circulatorios, específicamente de venas, y después me dediqué a toda la parte estética, o sea que hago medicina estética. A mi consultorio vienen hombres y mujeres, jóvenes, para bajar de peso, para estar más lindos, ¿entendés? Todo lo que no sea quirúrgico, ¿no? Toda la parte médica, no quirúrgica. Y es como que eso va de la mano con un tema artístico y no lo ven mal el tema del rock. Ahora, si yo fuera un oncólogo, ¿entendés? Y en la sala de espera hay gente que es pobre, está con tratamiento de cáncer, digamos que es medio chocante, ¿viste? Agarrar una revista a la sala de espera y ver que el médico está, no sé, vestido de Axl Rose cantando en un escenario, o yo, por ejemplo, pongo mis videoclips, los pongo en la sala de espera. Bueno, porque amerita el tipo de especialidad que tengo. Y si la gente que de mi sala de espera estuviera triste y con enfermedades terminales, yo sería un desubicado en poner un videoclip mío, viste, no sé, viste, cantando una canción de los Guns N' Roses. Sería un desastre. Y encima, por lo que estoy viendo en fotos y demás aquí por internet, rodeado siempre de mujeres bellas. Bueno, sí. Tratemos de guiar, viste, el gusto a ese nivel, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. O sea, claro, por eso también lo mostrás vos en tu consultorio. Te estás vendiendo, digamos, con los videos. No, en realidad no. Imagínate, yo que es un tema de desarrollo personal artístico, viste. Yo pongo los videos porque en un momento, a los 25, yo tengo 43 años, pero a los 20, no, ni siquiera a los 20, a los 33 años, es como que decidí, después de 10 años de atención a los pacientes, es comunicarles a los pacientes que también tenía un costado musical rockero, que si bien, como vos decís, no es que el rock no esté bien visto, pero pasa que el rock va de la mano de lo que es outsider, de lo que es marginal, de lo que es ruptura de dogmas, de estructuras, ¿viste? Un tipo rockero no es lo mismo que un tipo que toca, que hace folclore, o que toca jazz, o que canta lírico, ¿viste? O sea, un tipo rockero significa un rebelde, ¿entendés? Y bueno... ¿Y no te ha pasado ninguna paciente que justamente por estas características que hablabas del rock haya tenido algún reparo en tu otra profesión, ¿no? Tu otra pasión. Bueno, ese tema yo lo desconozco porque es como el tema de los mecánicos, viste, cuando vos no andás bien con un mecánico, te vas a otro mecánico y no llamás al mecánico anterior para decirle, mira, no te llevo más el auto. O sea que si algún paciente me dejó porque vio un videoclip que no le gustó o llegó a una fiesta y estaba yo cantando ese tipo de cosas, no te enteré. Gracias a Dios no me enteré. Y en el consultorio tampoco nunca te dijeron nada, pero doctor, usted hace rock o algo así, ¿no? No, de hecho, la mayoría de mis pacientes me viene a ver a los shows. Lo que sí me ha pasado, que me parecía una cosa bastante rara, al principio no estaba acostumbrado, pero después, viste, lo tomé yo con más naturalidad, que gente que de golpe me ve en un show, y viste, empieza el murmullo, no, pero el tipo este es médico, atiende a mi mamá y me atiende a mi hermana y atiende, y que después hay gente que viene y me dice, sí, hola, ¿qué tal? Me quiero atender, yo te vi cantando en el Hotel Faena, yo te vi cantando en Belushi, yo te vi cantando en tal boliche, yo te vi cantando en tal evento. Y viste, al principio yo como que no sabía manejar esa situación, viste, de recibir un paciente, pero porque primero me había visto cantar, ¿no? Y sin embargo, evidentemente desarrolló una empatía conmigo, que me vio cantar, me vio hablar con la gente, y dijo, bueno, qué sé yo, a este tipo le da la cabeza o me gusta, y se vino a atender, viste, y bueno, y ahí lo atendí. Muy bien, Pablo, felicitaciones por ello, no, una buena estrategia. Y te quería hacer otra consulta más. ¿Alguna paciente te ha pedido en el consultorio que le cantes algo? No, ¿sabes que no? Mirá, tampoco. No. No, el consultorio es como que atiendo, ¿viste? Yo paso los videos, las invito a todas mis pacientes a que vengan a los shows, vienen, contentas, les regalo los discos. Todo eso está todo bien, pero, ¿viste? Imagínate, viene una paciente, más yo que hago medicina estética, a las mujeres cuando vienen al consultorio no les importa nada más que las mejores. Entonces, si el tipo te atiende con galera, de smoking, y si te pasa un videoclip, realmente a la paciente no le importa nada. Lo que quiere es que realmente le mejores, no sé, que le baje 5 kilos o que le saques una forma de cuerpo que no le gusta o que le saques la celulitis. Si vos lo haces, no le importa, si te vuelvo a repetir, si estás vestido de Papá Noel o si tocas la guitarra o la batería. El asunto es que tenés que cumplir la función por la cual viene la mujer, espera y te paga. Exacto. Y estoy viendo acá algunas fotos. ¿Puede ser que hay una foto con Pamela Anderson, que cantaste con Pamela Anderson? Sí, eso fue hace 3 años vino Pamela, 3 o 4 años que vino Pamela Anderson a... Yo hace 7 años que soy el cantante del Hotel Faena. Yo canto todos los miércoles y todos los sábados ahí. Ahí hago diferentes shows. Yo tengo 5 bandas diferentes. Tengo con una que hago rock, rock 80, 90, 2000, hago desde Led Zeppelin hasta Lady Gaga, para que tengas idea, ¿no? Sí. Hago covers. Sí. Después tengo una orquesta de jazz, son todas formaciones con gente diferente, ¿no? La orquesta de jazz son 11 mujeres vestidas de novias y hago desde Ray Charles hasta Frank Sinatra. Después tengo otra orquesta que están todos vestidos de gondolieres, ¿viste? De los marineros que manejan las góndolas, sí, en Venecia. Sí, sí. Y con eso hacemos lo que es el Festival de San Remo, que es un festival italiano de la década del 60-70, canto canciones en italianos y europeas. Canciones rusas, canto por ejemplo el Lobo Hombre en París, viste, de la Unión de la década del 80, cosas muy raras. Sí. Lobo Hombre en París, cantamos esas canciones que no las canta nadie, viste. Después tengo otra formación con la que hago sinfónico, son 5 violines y hago David Bowie y Depeche Mode y Metallica y Megadeth solo con cuerdas, con violines, no hay batería, no hay guitarra, nada, solo con violines, una friqueada que a la gente que realmente le gusta la música, ese formato le enloquece porque están escuchando con una viola, un violonchelo, 3 violines y un contrabajo a Tout Le Monde de Megadeth, ¿entendés? Sí. Te explota la cabeza. La versatilidad claramente es tu característica. Sí, si no me aburro, ¿viste? Claro. Y después tengo otro formato con el que hago el sur de Estados Unidos, del 56 al 59, Johnny Cash, Jim Vincent, Elvis en sus principios, ¿viste? Y después tengo mi proyecto personal, que obviamente como todo músico siempre quiere desarrollar un proyecto personal y no ser un cantante de cover. Y tengo un proyecto personal con el que hago canciones de amor, de sexo, canciones de amantes y también en todos idiomas diferentes. ¿Ah, en todos idiomas diferentes también? Sí, son 10 discos que se lanzan un disco por año a raíz de 10 años que hablan de una sola historia de amor, que es una historia de amantes. Y cada disco es en un formato diferente, no formato, formato musical diferente. Hay un disco de rock, un disco de jazz, un disco de reggae, un disco sinfónico, un disco heavy metal, un disco country, un disco electrónico, y un disco árabe y un disco latino, así tipo flamenco con trompetas medias mexicanas, muy tarantino. Pablo, ¿qué momento te da tiempo para atender el consultorio con tantas bandas y demás? tanto ensayo. No, ya no ensayo más. Cuando hacemos las formaciones, tiene un costo, viste, de de ensayos, ¿entendés? De un costo monetario, un costo de tiempo y un costo de energía, pero cuando ya se tiene el show armado, lo único que se hace es hacer mover el show. Imagínate que este año yo voy dando 112 recitales en el año. Entonces ya no ensayo más. ¿Y las operaciones las tenés contadas? No, acuérdate que yo no hago toda la parte quirúrgica, yo hago toda la parte médica. Y los hombres vienen para que les arme dieta, los hago bajar de peso, les inyecto unos ácidos que les licuan. Ácido. Ahí está el rock en la medicina. Ahí está la parte rockera, digo, el ácido. Un ácido tenía que ver, ¿viste? Y sí. Obvio, sí. Y además compartiendo, voy a decir que sos cantante de Faena, ¿no? Sí. Y en el Faena suenen, en su momento, han ido a parar muchas veces Spinetta, Cerati, Fito, Charlie. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de compartir ese año con algunos de ellos? Con todos estos que está diciendo, con Spinetta, padre, ¿no? Con Dante, sí. Con Fito, ¿no? Pero después con Charlie García, Iron Maiden. ¿Iron Maiden en el Faena tocó? Sí, obvio. Iron Maiden para en el Faena. ¿Pero qué tocaron? Una especie de acústico así informal, ¿no? No, es que, o sea, el asunto es así, vos ponete en la vida de estos tipos. Estos tipos terminan un recital, por ejemplo, Aerosmith el otro día, terminó el recital y los tipos se van a dormir, ¿entendés? Porque están cansados, sí. ¿Viste? Son gente de 60, 70 años, ¿viste? Entonces van, y bueno, cuando van a dormir, yo imagínate, estoy tocando en el bar del hotel, ¿entendés? Mm. Entonces los tipos dicen, bueno, entre dormirme me tomo un traguito, un whisky antes. Ah. Y bueno, entonces se arma una revolución, es terrible, porque yo estoy tocando, qué sé yo, Rebel Yell de Billy Idol y aparece Lenny Kravitz, ¿viste? Entonces, paro la canción o aparece Iron Beat, o aparece, ¿viste? No sé, Charlie, ¿viste? Sí. Yo bueno, más paro y digo, saludemos a esta persona, que son personas realmente importantes, la gente está chocha. Ahora, mirá qué pasó, pasaron un montón de personas. Me escuchó Luis Miguel, viste, por todo esto que te estoy diciendo, Mick Jagger, viste, toda esta gente pasó, que son monstruos, viste, de la música. Pero lo que yo vi con Justin Bieber, te juro. ¿Rockero, rockero? A ver, Justin Bieber, yo, por un lado, viste, digo, bueno, este pibe que se dio vuelta con una media, que dejó colgadas 50.000 pobres nenas, viste, ahí en River, que gastaron un montón de guita, pobres los padres, viste, eso es un desastre, a nivel profesional es un desastre. Sí. Pero hoy, en la actualidad, Justin Bieber, aunque cante Baby, Baby, Baby, y sea pop para chicas de 13 años, es el último rockero mundial. No hay nadie que sea tan trash, que sea tan outsider, que sea tan rompedor de dogmas y que haga tanto quilombo como Justin Bieber. El último de todos estos fue hace 20 años, que era Axl Rose, que las minas rompían todo, que una se veía pobrecito matado abajo del Hyatt, no sé si se acuerdan. Sí, se suicidó porque después de ese tipo, no vino nadie más. La última era Amy Winehouse, que murió a los 27, que cantaba Mamá, todo esto. Después el resto, desapareció el rock así del rockero reventado. El rockero ahora es un tipo que toma agua mineral, se cuida, corre, va al gimnasio, hace power play, hace pilates. Justin Bieber realmente es el último, aunque no cante rock, tiene la actitud del último rockero, y el nene tiene 19 años. No te puedes imaginar cómo las fanáticas dejaron el hotel, lo rompieron todo. Se trepaban por las paredes. Yo cuando veía eso digo, por favor pongan ya una casamata con una ametralladora, porque hay que detener a estas nenas. Qué polémico, años, Pablo. Pero no sabés lo que era. No, el problema están los padres. Vos no podés tener, ¿entendés? Nena de 13 años, que las cosas que le decían a los de seguridad para que le dejen entrar, escúchame, no me lo dice mi mujer a mí, no me lo dijo en 12 años de matrimonio. ¿Entendés? Eran cosas terroríficas, terroríficas. Las chicas se trepaban por las paredes. ¿Viste esta película Guerra Mundial Z? La de los zombies, ¿viste? Cuando se van trepando, que se suben uno arriba del otro y entran a Jerusalén. Era así, era terrible. Yo nunca lo vi, y ya van dos veces que Justin Bieber hace este quilombo. Y mira que estuve con Pamela Anderson, estuve con todo, ¿viste? Cuando decís que gente grosa y todo eso, ningún quilombo, Pablo, la gente viene, se saluda, se saca fotos. Sí, justo que nombraste a Pamela Anderson, ¿le harías algo, un retoque estético a Pamela Anderson, o está perfecta así como está? ¿Se lo sugeriste? Le haría todo, pero nada profesional. Ahí va. La tiroteo en un momento, señor Pablo, mientras estaban cantando, así entre tema y tema, ¿algún dardo le tiró? No, con Pamela Anderson. Sí. No, imposible. Primero que vino con el novio, Pamela Anderson. Y Pablo está casado hace 12 años también, acaba de decir. Yo soy un hombre casado, yo soy un hombre correcto. Y después que Pamela Anderson entró patinando de una manera, estaba inalcanzable, estaba en una situación iluminada, ¿viste? ¿Iluminada? Sí, estaba muy iluminada Pamela Anderson. Entró muy bien, ¿viste? Le gustaron las canciones que estábamos cantando ya en el primer tema estaba arriba de las mesas saltando como una desenfrenada. A mí me encantó, obviamente. Imagínate qué cosa más linda que yo, que viste, mi ícono sexual cuando tenía 20 años era Pamela Anderson, verlo ahí, viste, en goma, porque se había quedado en goma. Bien groupie, te mostró, mostró tremendo, los pechos. Lo que no me hizo ninguna chica acá de Morón, me lo hizo Pamela Anderson en el Faena, viste, decir, ¿qué es esto? Pero bueno, es una gratificación también, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo seguir viviendo después de ese acontecimiento, no? Ver... Sí, yo me tendría que haber matado ahí. No. Ahí tendrías que haber dejado. Ahí es un momento cuando ya más que esto, ¿viste? Voy a llegar, decís, ya está, me retiro. Quiero hacer bailar a Pamela Anderson en senos. Goma, ya está. Eso explotó, en todos lados, ¿viste? Se replicó en internet y en todos lados. A partir de ahí me llamaron de un montón de lados, porque imagínate, Pamela Anderson en goma es Pamela Anderson en goma, ¿no? Sí, aunque la hayamos visto 2 millones de veces. No es cualquier cosa, claro. Siempre es novedad un desnudo, un topless de Pamela Anderson, esto hay que decirlo. Sí, o quizás novedad es Pamela Anderson estaba tapada. Pamela Anderson usó bufanda, creo que es más novedad que haya estado en pechos. Sí, exacto. Sí. Pero bueno. Bueno, yo ese día era muy gracioso porque, como ya se deben dar cuenta, mi segundo nombre es Quilombo, a mí me gusta, viste, el Quilombo. Sí. Y ese día yo había tocado, yo me mandé a hacer el traje Stormtrooper, viste, los soldados blancos de la Guerra de las Galaxias. Los Stormtroopers, ¿no? Sí, los tenemos. Está Darth Vader, que es el negro, y después tienen los soldados estos blancos que se llaman Stormtroopers. Bueno, yo me mandé a hacer el traje de Stormtrooper, el original, el de la película, y a veces me copo y tardo una hora en ponérmelo y voy a cantar vestido de Stormtrooper. Y esa noche, justo, cuando viene Pamela Anderson, me ve vestido cantando de Stormtrooper, a lo que yo me desarmo el traje de Stormtrooper y se lo doy a ella, entonces estuvo, por eso estuvo en gomas también, porque la chica no tuvo ningún reparo de sacarse las cosas adelante de toda la gente, y se puso el traje de Stormtrooper y correteaba por todo el Hotel Faena vestida de Stormtrooper, una locura. Me imagino una troop atrás también corriéndola a ella. Exacto. Y vos imaginate, no sé, un pobre, viene, no sé, un administrativo de una empresa de agroquímicos de Córdoba y está haciendo el check-in, ¿entendés? Está haciendo el check-in en el hotel y aparece Pamela Anderson vestida de la Guerra de la Galaxia. Dice, no, sí, ¿a dónde me trajeron? Un poco raro todo. Un poco raro. Tendrías que escribir un libro con tus memorias del Faena. Sí, es muy divertido. Es un hotel realmente. A mí sí, Faena me da la oportunidad de decir, me dice, hacé lo que querés, o sea, siempre que no rompas nada, ¿viste? Obviamente, sí. Y hagas algo relativamente comercial, hacé lo que querés. Y seguramente... el tipo me ha dejado explayarme y hacer todas estas locuras, ¿viste? Que no, en otro lado no. Como son anticomerciales, ¿quién carajo va a ir a escuchar David Bowie tocado con violines? Por eso te digo así y ya tenés ganas de escuchar Heroes tocado con violines, ¿entendés? Pero no es algo masivo, ¿entendés? Exacto. En ese contexto se puede. Pablo, conociéndote lo poco que te conozco, que te dicen Quilombo y que te prohíben romper todo en el Faena, decime si no tenés ganas de romper todo. No es mi segunda casa. Imagínate que yo están tocando tanta vida. Aparte es un lugar tan lindo que no me dan ganas de romper todo. Bien, no, bueno, no, pensé que por la prohibición y por tu Quilombo. Está bien, no, así no, que no, bueno, Pablo. Me gusta ganas de divertirme. Está bien, está perfecto. Ya soy un tipo grande y médico, no estoy para romper. Cuando era pendejo, de golpe hacía Quilombo un poco más agresivo, pero ya estoy más tranquilo. Así que bueno, Pablo, te agradecemos mucho haber pasado por el programa. Bueno, y bueno, gracias, y que siga el rock, que sigan los pechos de Pamela Anderson y todas esas cosas. Es muy agradable. Están invitados cuando quieran, vengan a los shows, obviamente. De uno. Me googlean o me buscan en Facebook, Pablo Bañares. Todos, siempre nuestros fans entran a los shows y entran todos sin cargo, o sea, no pagan nada, ni en el Hotel Faena, ni en todos los boliches donde yo toco, los que se anotan y se meten en la lista, entran como piña, que no tienen que pagar un peso, y la verdad que la pasan perfecto. Bomba. Vamos ahí, Pablo, a ver cómo es. Perfecto. ¿De qué se trata? Pablo Bañares, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. A ustedes. Así que ahí lo escucharon, chicos, se describió un médico rockero, o medio rockero, muy, muy rockero en realidad. Rockero, rockero. Le gustaba rockear. ¿Usted, Agustino, no le gustó una parte de los pechos de Pamela Anderson ni nada? No sé si podía participar mucho. ¿Por qué no? ¿Qué puedo decir de los pechos de Pamela Anderson? Elogiarlos. Además, o no. era claro que Pamela Anderson vivía en pechos, digamos. Sí. Es cierto. No era ninguna novedad. Cuando dijo que tocó con Dante, con Charlie, con Mega, con Iron Maiden, estuvo realmente con todo. Pero era más una charla de hombres. Me pareció que estaba bien dejarlos. ¿Quiere más notas? Sí, dice Julián Nassif. Se está refiriendo a los pechos de Pamela Anderson, ¿no? A Pamela Anderson. Ok, vamos a hacer una sección especial. Toque el pecho a Pamela. ¿Y cuál es el...? ¿Usted qué? Ahora la pensamos. Vamos a ver. Vamos a pensarla en el corte. No sé si lo vamos a pensar con el corte porque ya está con nosotros el gran Juan Valentino. Allá afuera ya lo veo comiendo la picada, hablando con María Eugenia Mastro Pablo. Y después de un pequeño temita musical del 1900 de de Fito Páez y una tandita, volvemos con Es Como Todo en vivo con el señor Juan Valentino, que nos trajo cosas inéditas para escuchar. Sepa que... Sí. Más que escuchaba antes del cassette. Que era un sinfín, ¿sabes? Salía una cinta del medio y otra punta de afuera. Y giraba en sinfín. Pero ¿qué pasa? Se iba apretando y la cinta que salía del medio terminaba toda apretada y en un momento se te hacía mierda. Bueno, había que cambiar el magazine. En fin. Pero ahí mi viejo tenía uno de Armstrong. Y yo tenía 12, 13 años y ya escuché a Armstrong y ya me mató también el jazz por otro lado, la trompeta, qué sé yo. Siempre muy estimulado en tu casa. Me sacaba, sí, mi viejo escuchaba clásico y jazz y mi vieja escuchaba todo lo que decía folclore. Yo escuché todo, por ejemplo, Julio Sosa, casi todo. Edmundo Rivero, mi vieja le gustaba mucho el tango y el folclore, así que escuché todo eso de chico como loco. Y mi papá se mataba con la clásica, recién hablábamos contigo de Mozart, qué sé yo. Y me faltaba el jazz y justo a esa edad cayó el magazine este de Armstrong y yo quedé pero loco. Me sacaba con la flauta dulce esa de la escuela. Sí. Me sacaba las melodías y los solos de Armstrong, pero con esa flautita, ¿no? Haciéndome loco. Ya la improvisación ya me había matado. Claro. Bueno, después vuelvo a la a los 15 años, estaba con la guitarra de rock y todos tocaban igual, todos con distorsión, levantando la cuerda, y la púa, y qué sé yo, y entonces en un momento digo, somos tantos y tan iguales sonamos que no sé qué hacer, ya está, y como ya había empezado a estudiar trompeta, yo estudié trompeta con Rolando Bismara, un poco también con el Fat Fernández, soy fanático de Clifford Brown, que es un gran trompetista, sí, de hard bop, además de Armstrong, ¿no? Entonces ya estaba tocando la trompeta y ya digo, casi que iba a dejar la viola y iba a seguir con la trompeta, pero la trompeta es mucho más difícil. Y en la viola ya estaba más o menos avanzada, ah, ya tenía la armonización de la escala mayor, etcétera, sabía lo que era el acorde dominante, la escala pentatónica, la escala dórica, ya más o menos sabía todo eso. Había estudiado un poco con Walter Malosetti, que fue, bueno, uno de los que me contagió el amor por la guitarra de jazz, porque yo venía medio rockero y de repente caí en la de Walter Malosetti. También estuve con Armando Alonso un tiempo, un gran guitarrista argentino, muy grosso, y que también me abrió mucho la cabeza, entonces bueno, qué sé yo, ya estaba como... Pero la guitarra no tenía un referente, ¿entendés? Y recién a los 21, 22, realmente descubrí a Wes Montgomery, ¿entendés? A través de un disco, edición argentina doble, que se llamaba Mientras Éramos Jóvenes, eran dos discos de él, uno que se llama The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery y otro que se llama So Much Guitar. Esos dos discos los pusieron en juntos y armaron una edición en castellano que se vendió en Latinoamérica. Y yo la tuve, la tengo en vinilo, todavía la tengo. La tengo y guardada y cada tanto lo pongo, ¿entendés? Bueno. ¿Y ahí es cuando adoptás la técnica del pulgar? Claro, no. Eso es... Ahí yo dije, este negro debe tocar bien, porque lo vi, la tapa, negro, nació en 1923 y murió en el 68, a los 45, muy joven. Sí, pero fue el precursor de la guitarra moderna de jazz, digamos, el Bill Evans de la guitarra. Claro. Bill Evans pasó a la historia como el padre del piano moderno de jazz. Todos después le copiaron a él como para Chico Rey, etcétera, para agrandando un poco, poniendo las cosas, pero... Y Wes fue lo mismo en guitarra, nada más que pasó más desapercibido que Bill Evans. Bill Evans hizo más famoso, ¿entendés? Y Wes hizo todo lo mismo en la guitarra, agarró la guitarra de jazz y le puso las cosas más modernas. Wes fue como el Coltrane de la guitarra. De hecho, Coltrane le gustó mucho y lo invitó a tocar un par de veces. No se grabó eso. Ah, no hay grabaciones de eso. No hay grabaciones de eso, pero existió ese concierto dos veces. Y Coltrane le dijo que viniera a tocar con él y él tenía mucho quilombo y un poco no se animó porque era un tipo tímido, Wes. Mm-hmm. ¿Viste? Era astemio, Wes Montgomery. Mira. Siete hijos tuvo. Así que una vida movida, ¿no? Que no sabes. No hace falta el alcohol. Laburaba en una fábrica de radios de día y de noche iba a tocar, así que dormía poco. Y como tenía siete hijos, inventó la técnica del pulgar porque con la púa sonaba muy fuerte y no dejaba dormir a la familia, ¿entendés? Ah, mirá, por entonces eso empezó a tocar con el dedo para tocar un poco más bajito, porque es verdad, con el dedo una vez que lo practicas te das cuenta que puedes tocar. Yo puedo tocar bajísimo. Es más, si estoy acompañando a una cantante y no me acuerdo una parte del tema, vos decís, uy, está tocando Valentino y no estoy tocando, porque estoy haciendo así tan bajito que entendés. Y sé que hago unas notas que sé que van a pegar en la escala, suponete, y bueno, eso Wes, bueno, lo manejaba, imagínate cómo. Y entonces, en un momento, no sabía qué hacer, si tocar con púa o con pulgar, Wes Montgomery, estoy hablando, ¿no? Y dijo que le gustaba mucho la técnica con la púa, pero que le gustaba más el sonido con el pulgar. El toque, viste, que tiene. Ellos le dicen el tono, viste. Tune, no sé cuál. Entonces empezó a hacer así la técnica, el chabón. Bueno, cuando yo escuché el primer disco de él, quedé abrumado, ¿entendés? Directamente. Porque encima el primer tema es Arreguín, un tema de Son Rolones que lo tocan a toda velocidad. Y le hace el punteo a toda velocidad con el pulgar como y parece que tiene una púa en la mano, ¿entendés? Así que yo dije, pero este negro, pero andate, va, es un fenómeno. Lo guardé y no lo escuché nunca más. 6 meses pasaron y yo no que me puse en almacén, no sé, hasta que un día vuelvo a mi casa y de la puerta de mi casa salía un solo de viola de la concha del loro. Digo, ¿quién es este violero? Esto es lo que yo tengo que empezar a escuchar. ¿Quién es este violero? ¿Dónde están tocando esto? Y veo que es en mi casa. Entro y mi mujer, ahora mi ex, pobrecita, divina, Tina, que es la mamá de Matías, mi hijo, el que toca el piano. Sí. Bueno, al azar, para lavar los platos, loco, había agarrado el disco de Wes Montgomery y lo había puesto. Pero porque sí, porque yo dije, ¿por qué pusiste ese disco? Le dije yo. Una tormenta. No sé, yo agarré cualquiera y lo puse. Y justo era ese disco, y Wes estaba mandando un solo. El tema es, si alguno tiene el disco de Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, vaya al tema que se llama In Your Sweet Way, que es un tema de Dave Brubeck, un pianista grosso, que Wes hace toda la melodía con lo que se llama chore melody, melodía pero hecha con acordes, armonizada. Y después se manda un solo, que yo venía subiendo el ascensor, escuchaba frase tras frase, una mejor que la otra. ¿Entendés? Terminaba una, empezaba otra, y todas estaban buenísimas. Bueno, yo fui corriendo, entro, miro el vinilo, y era el vinilo de Wes. Digo, pero la... Ahí senté el culo. Ahí senté el culo 10 años en el sillón con la guitarra, los discos. Y empecé, bueno, a ver cómo hace cómo es esto, ¿entendés? Igual hay guitarristas que han escrito libros y que yo dije, una forma de mostrar algo diferente. Entonces dije, esta es la mía. Porque yo no voy a ser tan genial como Mozart o Charlie Parker, ¿entendés? No me importa eso ya, estamos en el siglo XXI, ¿entendés? Hay 800.000 millones de músicos y ya hay muchos siglos de música. Cada vez se hace más difícil. El dodecafonismo parece interminable, pero es limitado. Son 12 notas, 12 tonalidades, y que, ¿entendés? O surgen una cantidad de escalas, etcétera, pero estamos hasta las bolas, ¿entendés? Ya las melodías hermosas creo que ya medio se las han gastado. No quiero decir esto porque después en el Facebook me matan todo, ¿viste? Es un amargo, pero bueno. Entonces... Digo, bueno, yo voy a mostrar un poco a la gente que... Porque él ya se murió en el 45, en el 68 a los 45 años, ¿entendés? Yo dije, ¿cómo no hay más guitarristas que sigan este estilo? Porque inventó la tercera técnica. La primera técnica es la clásica, con toda la mano. La segunda técnica es con la púa. La tercera técnica es agarrar el pulgar y darle ahí. Además, es más canchero, no puede ser. Claro, es una hermosura. Además, vos le das a un nene de 4 años una viola y lo primero que hace es instintivamente con el pulgar. Entonces, es como una técnica primitiva, un poco tosca, es verdad, por ahí. Pero es muy honesta, muy cálida, ¿entendés? Entonces, es una forma diferente de encarar, es un approach a la guitarra que yo me quedé. Dije, además para mí fue como si en otra vida lo hubiera escuchado antes, ¿sabes? ¿Viste cómo te pasa eso con alguien? Como decir, puta, este tipo es lo que hubiera hecho yo si hubiera tenido talento. Era esto, así yo quería tocar la viola, ¿entendés? Digo, bueno, listo, voy a estudiar este estilo. Después hay unos libros escritos de unos cuantos guitarristas sobre Wes, obviamente, ¿no? Después empecé a investigar, imagínate, vida y obra, ¿no? De Wes Montgomery, y bueno, se han escrito libros, hay muchos guitarristas. George Benson es el hijo, él sería San Pedro. Yo soy un apóstol mucho más lejano, digamos, y predico igual la palabra de Wes. Pero es la iglesia del corazón laico de Wes. Bueno, en cambio Benson sería San Pedro, ¿no? En este momento sería Bergoglio, ¿no? Bueno. Sí. Pero te quiero decir, es una escuela. Pat Martino, ¿tienes que te cuente algo de Pat Metheny? Por favor, es un placer escucharte. Pat Metheny lo conoció a Wes cuando él tenía 14 años, Metheny. Y Wes ya tenía 45, le faltaban 4 meses para que se muera cuando Pat Metheny lo conoció a Wes. Un amigo mío dice que lo ayetó. Bueno, Daniel, fuiste vos. Bueno. Entonces le pidió el autógrafo. Y que dice que lo tiene todavía en la casa, y yo decía, hijo de puta, voy a robar la casa de Pat Metheny para robar el cuadro con el autógrafo de Wes Montgomery. Y dice que le dijo que era su admirador, qué sé yo, y Wes le dijo, el consejo que le dio Wes Montgomery fue, usted para tocar tiene que usar todas las notas de la guitarra, nada, lo que hago es muy bueno. Pero no sé por qué te estaba contando la anécdota de Pat Metheny, pero que decir, todos, ¿viste? Pat Metheny lloraba porque no tocaba como Wes, ¿entendés? Después que lo conoció a Wes, no quiso tocar nunca más como Wes. Pero yo lo entiendo. Porque si yo hubiera estado al lado de Wes, me miedo encima, ¿entendés? Me voy corriendo. Obvio, ¿entendés? Igual la distancia de los años y la distancia de la muerte hace más grande y más grosso todo, ¿entendés? Si yo hubiera sido Pat Metheny y hubiera estado al lado de Wes Montgomery, más en el presente de él, por ahí en vez de cagarme las patas le hubiera dicho, maestro, ¿puedo usar su técnica? Y él me hubiera dicho, sí, usala. Listo, dale. Me dio permiso Wes Montgomery y tomó. Voy. ¿Entendés lo que te quiero decir? Metheny ni eso, se ve que estar al lado de Wes fue fuerte. Fue la fuerte. Porque el chabón después de eso nunca más usó ni el three finger line, ni el pulgar, ni nada. El three finger line es la técnica de la mano derecha. Porque la técnica de Wes Montgomery tiene las dos cosas diferentes, ¿entendés? Tiene tanto la mano derecha como la mano izquierda diferente a todo lo demás. Eso solamente se lo podés ver a Benson, un poco eso, y a los guitarristas de blues, aunque no lo creas. B.B. King, Eric Clapton, que vos si los mirás, fíjate que tocan todos con tres dedos. Bueno, en la radio no se ve, pero el gesto que te estoy haciendo a veces es como la técnica, así, no es esto. Toda la mano como la música clásica, los cuatro dedos arriba del diapasón, claro. Y yo toco posición 1, posición 2, posición 3. No, nada que ver. Acá se ponen tres dedos así, se blusea. no sé, se bluesea, ¿entendés? Si vos hacías con esa técnica de blues, las frases esas difíciles de jazz que hace Coltrane, que hacen, viste, que no son tan pentatónicas solamente, sino que por ahí meter una escala medio alterada, menor armónica, etcétera, etcétera, ¿entendés? Entonces, en todos lados es la diferencia. Yo cuando decidí hacer la técnica de blues, tuve que empezar de cero a los 20 años otra vez, más o menos, no tanto, pero sí, ¿entendés? En cuanto al toque, sí. En cuanto a la armonía, bueno, no, está bien, el La 7 siempre va a ser La 7, Re mayor también, claro. Pero igual también, porque vos ves cómo lo usa ahí y decís, no, pero mira cómo lo usa este hijo de puta. ¿Entendés? Pero se te ve, porque estamos escuchando, ¿no? Muy apasionado, ¿no? Muy apasionado y no, muy estudioso también. Sí, yo. O por el jazz, por Montgomery, por la música en general, a mí me gusta, ¿no? A mí me parece que el concepto de la improvisación es el concepto más grosso que se inventó después de la música clásica. ¿Entendés? O sea, primero la música clásica, grosísima. Todo bien, Mozart, todo bárbaro. Después vinieron los negros estos y agarraron esa misma armonía, porque el segundo, quinto, primero, el quinto, primero, y todas las... El primero, sexto, segundo, quinto, y todas las armonías que se usan en música clásica se las pasaron al jazz, claro. En realidad. ¿Viste? El oyente. El primero, sexto, segundo, quinto, es la típica. Eso en música se llama primero, sexto, segundo, quinto. Eso viene de la clásica. Y los negros lo usaban, ¿sabes cómo? Agarrar el tema óleo o hay miles de temas con esa vueltita, ¿entendés? Y también propaganda de helados. No, ¿te acordás? Había una que era Nuevo Flanes y Postre Royal. Perdón, pasa que tenía que mandar el chivo porque me pusieron una guita acá en la esquina. Te sobornaron con el postre. Entonces, ¿pero qué pasa? Los negros le pusieron el África, el ritmo africano, el swing ese africano, y inventaron el concepto de improvisar, loco. Es un concepto superlativo, ya directamente superó todo. La improvisación es así. Muy contestatario al hecho de la música académica, que ya está todo escrito. No, escribió. Ahora estamos acostumbrados a la improvisación, pero pensad en el momento, en el contexto aquel, cuando salió, era una cosa re loca. La improvisación es más perfecta todavía que la música clásica, porque tiene, por ejemplo, errores. ¿Entendés? Es más perfecta. Por ejemplo, vos en música clásica, vos cometés un error y te equivocaste. ¿Entendés? En la improvisación de jazz, yo vengo tocando y toco una nota que para mi concepto está fuera de tono, que me equivoqué. Si pongo cara de que me equivoqué y hago otra cosa, me equivoqué. Claro. Si la empiezo a tocar mucho, esa misma nota, se llama obstinato outsider. ¿Entendés? Entonces, yo de un error puedo hacer una idea nueva con la improvisación. Otra relación con el error sería. ¿Entendés? Claro, hay una relación donde el error casi que está permitido en un sentido. ¿Entendés? Porque si vos cometés otra puerta. Claro, porque eso le pasó a los negros, porque también tenían que tocar en vivo. Que a mí también me pasa. Yo voy a tocar en vivo, yo un día estoy tocando en vivo y cometo un error porque estoy como laburando y ese error me da una idea nueva. Porque, ¿qué pasa? Como yo estoy en vivo, tengo que zafar de ese error. Claro. Tengo que decirle a la gente, no me equivoqué, mirá la que te dice. Tomá. Digamos, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero eso la música clásica no lo tiene. Claro. O sea, es una cosa nueva que incorporaron, además del ritmo africano, ¿no? El swing y todo eso, que ni hablar. Y esa mezcla con el blues que le dieron con su música de casi religiosa, claro. Que ya le dio un toque, pero, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Además le ponen el corazón, el blues. Claro, eso es que es el soul. El blues, le da el alma. El alma, ¿viste? Claro. Le da ese alma que bueno, que es distinta, porque yo escucho las cosas de Mozart y digo, ¿cuánto rock? ¿Entendés? Pero si te situás, como decís vos, en el contexto, también, era el rockero, ¿entendés? Era él y era así. Sí, además también dicen como personaje era muy... Estamos un poco influenciados por la película Amadeus, pero claro. Había, según yo me enteré, igual por otras biografías que, por ejemplo, Matías, mi hijo que toca el piano, tiene las biografías así que yo, ¿no? Era quilombero el chabón. Era, o sea, quilombero. Había un, viste, no tengo un Charlie, pero... No sé, sí, va para la época, sí. Para la época. Y Juan, estabas hablando recién de la improvisación. Para la improvisación, ¿hay que tener mucho estudio o hay que tener mucho talento, mucha inventiva? ¿O ambas? No, bueno, te digo ambas y ya está, te cago, pero... Sí. lo interesante es que para poder liberarse, primero hay que disciplinarse un poco para ver por dónde vas a ir a agarrar, para que no sea cualquier cosa lo que haces, digamos. Mm. Como eso que dicen a veces, que la técnica hay que aprenderla para después olvidársela. Y está claro. Totalmente cierto. De hecho, no te podrías olvidar de algo que no aprendiste nunca. Entonces no puedes saltear ese paso e ir directamente al otro paso, porque lo vas a poder hacer por ahí, porque uno tiene oreja y se las arregla, pero va a ser más feíto lo que salga tocando que si por ahí te preparaste un poco y estudiaste, digamos, entre comillas, estudiar, ¿no? Entonces yo creo que de las dos cosas. Yo, Picasso dice que la inspiración te sorprende trabajando, ¿no? Claro. Entonces, si vos estás estudiando, o por lo menos estudiando en el sentido de no nerd, ¿no? Sino de investigando, a ver... Sí, qué, horas con la guitarra. ¿Qué queda acá? Tocando. ¿Qué queda bien acá? ¿Qué queda bien allá? En un momento se te va a ocurrir una idea buena y vas a decir, ¿qué? Soy un genio, ¿no? Estuviste estudiando un rato y se te avispó todo, ¿entendés? A mí me ha pasado estar estudiando toda una tarde sin parar, enfermo, y después decir, bueno, listo, traer a acostarme y a las 4 de la mañana levantarme y hacerme un tema buenísimo, ¿entendés? Es verídico, ¿no? Digo, sí, era, sí, sí. La inspiración no te tocó trabajando, habías trabajado antes. Claro, pero me quedó en me quedó en el inconsciente, ¿entendés? Y pues, entonces yo creo que es un poco de las dos cosas. Y la inspiración o el talento es una de esas controversias típicas de todos los tiempos. Claro. O sea, ¿existe el talento o no existe el talento? ¿Entendés? Yo creo que el talento existe, pero no influye tanto como la gente cree. Y además de eso, el talento se puede también aprender, incorporar. ¿Entendés? Vos sos medio una piedra, pero haces ejercicios y vas mejorando tu creatividad, digamos. Hoy en día está todo súper estudiado eso, y realmente es así. Yo soy más creativo ahora que cuando era chico, porque estudié todos estos años de los laburos y de tener que tocar y qué sé yo, fui estudiando, ¿entendés? Y ahora me doy cuenta que soy más creativo que antes. Claro que sí, porque tengo más conocimiento, más cosas, más experiencia. Y entonces viene un pibe y me dice, che, este tema lo quiero hacer, y me lo toca dos acordes mal hechos, y yo le digo, ah, no, esos los acordes que quieres usar son estos, este y este. Sí, me dice, hijo de puta, ¿cómo entendés? Sí. Esas cosas, pero eso también es estudiar, son las dos cosas. Igual siempre, yo cuando era chico, por ejemplo, en el colegio era el que mejor tocaba la viola, en el grado, por lo menos, ¿entendés? O sea que había un talento seguro, ¿entendés? Claro. Los pibes decían, no, yo que toque Valentino, ¿entendés? Está bien, bueno. Y a muchos les ha pasado por ahí. Pero lo más importante no es hacerlo mejor que todo el mundo, es hacerlo bastante bien y disfrutarlo. Eso es lo más importante, que te salga bastante bien y disfrutar. Te digo bastante bien porque cuanto mejor te sale, más lo vas a disfrutar, obviamente, ¿entendés? Entonces, si vos ya pasaste de bien y ya estás en bastante bien, loco, dejate hinchada, ¿qué querés ser? Prince, no sé, ¿entendés? Bueno, sí, si querés ser, labura más, mucho claro, más. Sí, mucho más, claro. ¿Entendés? Pero si te conformás con una vida tranquila en el campo tocando la viola, bueno, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, sí. Depende un poco de eso. Y más hoy en día que en algunos rubros ya está muy saturado, ¿entendés? En el caso del rubro guitarristas, loco, ¿entendés? Sí, hay una competencia que es un laburo de loco si te ocurre que quieres ser el mejor, ¿entendés? Y más que encima ahora ya en la modernidad el concepto de mejor fue variando encima. Hoy todo el mundo lo mejor es un todo rápido, rapidísimo, que van. Bueno, y mucha gente no les gusta, o sea que no lo consideran el mejor. Claro, no, yo tampoco lo considero. ¿Entendés? Entonces hoy en día ya varió también ese concepto, va variando en la sociedad también de lo que es mejor. A veces la gente, lo que es mejor para mí, te dice mucha gente ya hoy en día, ya nadie dice, no te van a mandar, no, esto es lo mejor, bueno, algunos sí, pero te quiero decir. Y Juan, ¿cuándo llegó la primer banda? De chiquito. Ya de chiquito, sí. Yo debuté a los 9 años, cuando en un carnaval en Cortejarena, cerca de Moreno, yo tenía una guitarra Cook, tipo Stratocaster, pero con un solo micrófono. De color violeta, horrible. ¿Violeta y blanca? ¿Centro blanco o otra violeta? No, toda violeta. No me acuerdo. Me parece que no tenía chapa siquiera. Era de las que ni siquiera tenían la chapa esa. Una berretada. Pero bueno, fue mi primera viola divina. eléctrica. Yo enchufaba y sonaba, y eso ya era un flash absoluto. Y teníamos que hacer un tema que era la menor y re, me acuerdo. Y después otro par de acordes así, pero mi solo venía sobre la menor y re, que es típico para hacer la pentatónica de la, que era la única que yo sabía en ese momento, digamos. Mm. Pero la cosa era que, como era carnaval, estaba repleto de gente, loco. Pero no por nosotros, porque era carnaval. Además, el carnaval, cuando yo tenía 9 años, sé lo que era el carnaval. Era ni te digo los 40, ¿no? Mejor todavía. Pero yo, cuando yo tenía 9 años, el carnaval todavía tenía fuerza de no había cines. Había cines, pero no había todo lo que hay hoy en día de entretenimiento. Y la gente se iba al carnaval como loco, disfrazado, sí, sí. Disfrazado, con el todo, así como lo ves en la película de tango, bueno, sí. Así que estaba lleno el lugar. Y yo estaba, como yo era el primer guitarrista, el que hacía los punteos, yo estaba en el medio del escenario. Y porque el que cantaba era el baterista encima. ¿Entendés? ¿El resto también 9 años o vos solo? No, mi hermano mayor, que tocaba el teclado, tenía 3 más que yo, o sea, 13, suponete, sí. Una cosa así. El otro tenía 15 o 16, que era el que cantaba, que era como el líder de la banda. Uh-huh. Y el bajista era un amigo, Horacio, que es del 56. Así que tendría también 17 años, suponete, ¿entendés? Yo era el más chico, digamos. Pero el telón se abría así, aparecía yo, boludo, porque yo estaba en el medio. Hola. Entonces a mí me temblaban las piernas, me acuerdo perfecto. 9 años tenía, te juro que me acuerdo cómo me temblaban las piernas, el cagazo que tenía, boludo. Uh-huh. Claro, encima se abría el telón y estaba lleno de gente. Y yo tenía que empezar a puntear. La rompiste y no, ya. Igual me salió bien. Sí, no, yo era cara dura, ¿viste? Yo me quería mandar y me mandaba, aunque tocara, inclusive, aunque pifiara, no importa. Yo me mandaba, porque quería decir lo mío, qué sé yo, no sé, como todo el mundo, ¿no? Bueno, obviamente, un éxito total, ¿entendés? Fue porque estaban todos en pedo encima. Claro, era carnaval, claro, le gustaba cualquier cosa. Claro, fue, pero tremendo. Así que así empecé, y después seguí tocando con bandas, por ejemplo, haciendo temas de los Beatles. Tuve bandas con amigos que tocábamos temas de los Beatles, yo tocaba el bajo en esas bandas, porque me gusta mucho Paul, ¿entendés? Y después de la viola, el instrumento que más toco es el bajo. Esto, laburé en el Sabor de Rasputín muchos años, y yo era guitarrista y Patán tocaba el piano, pero cuando nunca venía el bajista y yo terminaba tocando el bajo, ¿entendés? Uh-huh. Pero yo había tocado antes en música brasileña, en un boliche llamado Boteco, había laburado de bajista también, haciendo esos éxitos. ¿Viste esos enganchados? Pepe, pepe, pepe. Sí. Tenés que hacer octavas. Tundin, tundin, tundin, tundin, tundin, tundin, con el bajo. Eso me dio un entrenamiento para la viola después, claro. No sabés. Y además el bajo es un instrumento hermoso, fascinante. Yo hubiera sido mejor bajista que guitarrista. Y porque con el bajo vos, una sentís que la banda la lleva a bolo, pues es increíble, claro. Cómo camina. Y si tocas bien, la guitarra hay que ser muy creativo, porque te estás soleando, ¿viste? Claro. En cambio, el bajo o la batería hacen la ola. El guitarrista es el surfista, pero el bajo y la batería hacen la ola. Bien. Y el mejor surfista del mundo con una viola, con una ola berreta, no te surfea, ¿eh? Claro. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, hacer el bajo es increíble. En el bajo de jazz, por ejemplo, que es el caminado, vos haces el tempo del tema, el latido del corazón, porque son las negras. Y encima estás haciendo la armonía, porque en esas notas tenés que estar tocando las notas del acorde que va pasando. Claro. O sea, ¿qué más querés? O sea, es increíble. Sí, increíble. Increíble. Te da una gimnasia importante. Juan, nos trajiste algunas cosas para que escuchemos, cosas inéditas, ¿no? Y sí, pero no me acuerdo dónde dejé el saco. Acá. Ah, el saco, Juan, no, ahí está. El saco no. Atrás de usted está. Sí, no, traje algunas grabaciones caseras, ¿viste? Bueno, si quieres, igual poner el primero, porque el primero se llama 3 AM. Pero son todas cosas que grabé en mi casa. ¿Con una compu? Con la compu. Con la PC y el famoso Ableton. El Live, un programa. Sí. ¿Viste? Y con el otro, ¿cómo era? Que sea batería, así que sé yo, no me acuerdo el nombre. El Razor, claro. Jugando ahí, pero como nunca las escucharon, que las escuchen un poco. Perfecto. Thank you.

please don't tell me. Perhaps, perhaps. Your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, then confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. 12 menos 10 de la noche, seguimos aquí con el señor Juan Valentino, una visita de lujo, quien es como todo, que nos trajo una rareza. Aquella gran banda, los Funky Torinos, haciendo Perhaps. Sí, con el amigo Willy Crook, un gran cantante y compositor. Genial. La verdad, con el que hemos andado mucho y hemos disfrutado y aprendido, la verdad que un montón. Y qué seleccionado que se armó en los Funky Torinos, ¿eh? Sí, muy copado. Timothy y Pascual. Pascual y de Pascual aprendimos todos mucho. Pascual era un tipo increíble, increíble. Y una musicalidad infernal, había vivido 10 años en Brasil, así que tenía todo de Brasil súper incorporado. La verdad que tocaba la viola, ¿sabes cómo? Tocaba la viola, pero tremendamente bien, aunque ahí hacía de bajista, ¿no? Que claro, era lo que mejor hacía. Cantaba muy bien. Así que la verdad que una banda divina, divina. Además había una química, ¿viste? Cuando, ¿no? Porque vos decís, eran todos buenos, o qué sé yo. Y por ahí, en realidad, se daba esa química que se da en algunas bandas, que a veces no se da y a veces sí. Ahí sí se dio. Había una química musical y en no sé en qué otro sentido universal que hacía bien, porque había química también con el público. ¿Viste? El público se conectaba bien con nosotros. Fluía todo, ¿viste? Realmente. Me acuerdo que me pedían el tema de jazz que te decía recién en el corte, Valentino, tocate un tema de jazz. Y público que no era de jazz, ¿no? Obviamente, pero querían ahí investigar a ver qué era, qué hace este loco. ¿Y esa buena química de la que hablaste permitió también el surgimiento de Valentino Yazbazar? ¿Fue así, justamente? Totalmente, porque Valentino Yazbazar surgió de unas horas sobrantes del disco Eco, digamos. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos un par de días, no me acuerdo cuánto nos había quedado. Y con Willy dijimos, bueno, sacamos un bonus disc. Que además es una idea genial porque existe el bonus track, pero el bonus disc no había existido nunca en la vida. Entonces dijimos, hagamos un disco de 25 minutos, de 20 minutos, no sé cuánto. y sacamos el primer bonus disc, por lo menos de la historia de Argentina. No sé si mundial, capaz que también, que pero con que sea de Argentina igual me conformo. Al disco ese recuerdo que lo tengo, lo compré en su momento, y hoy en día sigue saliendo con el disco Valentino. No creo, porque viste, después van cambiando las cosas de las compañías y qué sé yo, y ya no. Pero o sea que tengo una joya. Eso fue realmente un gesto. Un gesto general. Increíble de Willy Crook, que no lo vi en ningún otro artista famoso. Nunca, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí, porque si vos conocías a Spinetta, era un tipo que se ve de primera, todo. Pero te quiero decir, algunos no lo hacen. Sí. Y Willy lo hizo, sí. Y fue genial porque él decía, así de paso tocamos en otros lugares más chiquititos y yo hago de saxofonista. Y de hecho era así, ¿no? Después nos íbamos a tocar a pubs más chicos con Valentino Yabazar y él venía a tocar el saxo. Porque ya con Willy Crook era como que iba mucha gente y era otra cosa, ¿viste? Sí, y además yo me imagino los Funky Tonio, más allá de la cuestión musical, lo bien que sonaban, una banda muy divertida. Además estaba como de productor de Daniel Meningo, de los discos. Meningo venía todo el tiempo, venía a tocar, nos producía los discos. De hecho, hemos grabado temas de él en Echo, está el 47 y un par de discos de él. Y también en la parte, en el disco de Valentino, Jazz Bazar, hay un tema también de él. El tema de Meningo. ¿También? Sí, totalmente, el vals. Es un vals, un jazz vals rarísimo. Sí, ahí no me acuerdo. Oscar Vals. Sí, ese lo hizo a su gato. ¿A su gato? Sí, a su gato en ese momento. Y no, bueno, con Meningo nos une una amistad de hace muchos años. Inclusive en una época, hace como 20 o 15 años atrás, vivíamos a la vuelta de uno del otro de casualidad, y ahí curtimos mucho juntos también. Y él tenía una piecita en la terraza donde tenía las grabadoras, que no era... En ese momento ni siquiera era la computadora, ¿no? Claro. Eran unas grabadoras que esas ADAT. ADAT, que tienen el DAT, que graban en cinta en digital. ¿En una, cinta? Bueno, como una consola, todo un quilombo era. Igual nos pasábamos grabando hasta las 7 de la mañana, a veces enfermos, ya muertos de sueño. Bueno, imagínate. Pero era, terminábamos, éramos Kung Fu y el maestro Po. Dos chinos ahí, ¿entendés? A las 7 de la mañana. Ya viste que no escuchás nada, vos que sos técnico. Viste que llega un momento de pasan 3, 4 horas o 5 y ya, todo y ya está, ya todo te suena igual, ya no diferencias nada de nada o diferencias todo, o nos entras en un estado de, bueno. Pero bueno, no, la verdad que igual nos divertimos como locos y ahora estamos haciendo juntos un Exacto. trabajo muy interesante con Daniel Meningo. Así hicimos es. Ya unos cuantos shows en Telonios con trabajo, Pablo Carmona en piano, Matías Valentino en la batería, Claudio Rizzo, Daniel canta y toca clarinete y clarón y hasta la flauta dulce, y yo toco la viola. Claro, que es un show, yo lo fui a ver la primera vez que se presentaron en el Telonius. Un show que está dividido en dos partes. Claro. Primero, la Valentino Jazz Bazar. Claro. Después, la Valentino Jazz Bazar más Meningo, pero que hacen temas del rock nacional. Claro, y estamos haciendo éxitos fundacionales del rock, pero en versiones yaceras, ¿no? Tocadas así con el contrabajo y más, tipo película. Por ejemplo, estábamos haciendo el tema de Papo, ¿Dónde está la libertad? Pero en vez de rock and roll, es tipo... como si fuera una película de Pantera Rosa, sí. por decirlo algo. Igual cuando entra la voz de Meningo, claro, ya no se parece nada a nada, de nada es Meningo, ¿entendés? Que tiene esa ya, voz. Y la Pantera Rosa se fuma, ya, ya con la voz de Meningo. Sí, aparece unas nubes, claro, con esa voz que entra tiene Meningo. Y bueno, ya sabes, se cae todo. Pero la verdad que es un proyecto que en realidad hacía años que nosotros veníamos hablando y charlando entre cafés y tomar, y decíamos, che, hagamos un día. Hicimos, por ejemplo, Avellaneda Blue, Avenida Rivadavia. Una casa con Espino. ¿Quieren escuchar un poquito? ¿Cómo que no? Claro, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Porque en realidad esto... Toma. Okay. Esto lo grabamos en Young. En los estudios Young. A todo trapo, con el portugués, con todo. Pero, ¿con el portugués de la Silva? Sí, de la Silva. Está sin mezclar ni nada, ¿viste? O sea... Es el crudo porque de ahí tengo que analizar a ver cómo sigo, digamos. Pero el año que viene lo vamos a sacar. ¿Lo vas a producir vos? No, Daniel. ¿Daniel? Va, Daniel y yo, pero... Entre los dos. Yo le hago más caso a Daniel que a mí. Soy vivo, ¿viste? Claro, ¿no? Porque no, el tipo tiene una creatividad de productor que sí. Es increíble. Te conviene escucharlo y hacerle caso, ¿no? Yo igual yo soy, viste, un tano bestia y también me mando igual. Digo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero... Me gusta escucharme. Yo aprendí con la música que cuando vos interactuás con otro músico, todos podemos escuchar jazz desde chico, sí, como si fuera nuestra música, pero al mismo tiempo está la música que argentina, que también a uno le pegó, como me pegó Wes Montgomery y me pegó Spinetta. Yo Spinetta escuché todo, ¿entendés? Es más, de algunos grupos de Spinetta, no te digo soy especialista, pero me sé los temas, claro. Invisible, Pescado Rabioso, imagínate, bueno, todo. Invisible, Jugo el Lúcuma. Artaud, yo conocí a Antonín Artaud y lo empecé a leer por el hijo Artaud de Spinetta. Bueno, entonces, qué buena onda entonces. Si me gusta tanto el jazz, poder jazzear los temas de mi infancia de rock nacional, me parece una cosa re divertida. Y lo mismo piensa Dani, claro, y claro. Bueno, y nos mandamos ahí. Y nos cago en la risa. Más es genial poder estar en Telonio y tocar una canción que la gente la pueda cantar. ¡En Telonio, claro! Eso es increíble. El otro día bajamos del escenario y aplaudieron y tuvimos que volver a subir. Claro, y el dueño de Telonio me dice, che, es la primera vez en la vida que en Telonio se bajan y tienen que volver a subir. Dice, claro. Como rock, digamos. Claro, claro. Hay rock, vamos todavía. Bueno, qué sé yo. Pero no, realmente es genial. Y además hacerlo con estos músicos que son, en el caso de Pablo Carmona, Claudio Rizzo y Matías, es como tener un trío de jazz profesional y decirle, toca eso, ¿entendés? Porque, sí, por ejemplo, Matías, que es más pendejo, no conoce tanto los temas como nosotros. Claro. Mejor. Porque entonces yo le doy la partitura y él trabaja como si fuera un pianista de jazz contratado. Toma, acá tenés, lo que hace este solo, y, ¿entendés? Claro. Y eso está bueno, porque lo saca del rock. Porque yo tengo rock, ¿entendés? Más, claro, que él, digamos, porque toqué los temas de rock and roll. Y por ahí se me escapa, sí, claro, ¿entendés? En cambio él no, él siempre va a parecer como que lo trajiste a Bill Evans y lo pusiste ahí a tocar Avenida Rivadavia, ¿entendés? Claro. Y bueno, lo fueron ampliando este repertorio, fueron agregando. Claro, como... ahora ya tenemos como 12, 10 o 12 temas, pero sí fuimos agregando, hacemos también Que el viento borró tus manos del disco de Almendra, Fermín, hacemos Una casa con 10 pinos, hacemos hicimos una versión de Avenida de Avellanedas Blues, por supuesto, es el himno. Y después también hicimos, ¿cómo se llama? Estamos haciendo de Papo 2, ¿A dónde está la libertad? Y El Viejo, que es medio funky, claro, una versión funky. Una casa con 10 pinos y El Viejo funky van. Van tipo funky torino, no sé, funky, claro. ¿Entendés? Y nosotros, bueno, así. Vestido de jazz. Aquí Daniel Melingo nos dice, ¿cómo voy a conseguir el link del programa? Ya se lo vamos a pasar cuando nosotros también lo tengamos. Le decimos a Daniel. Dani. Mándale un saludo. Mándale un saludo que le va a escuchar esto, Daniel. Dani, querido. Acá estamos hablando de ti y de tu talento. Y Daniel va a tocar el 20 en el Boris. Con los Ramones del Tango. Con los Ramones del Tango y va a presentar su disco, loco. Que está buenísimo. Está buenísimo. Eso no se lo pueden perder porque son las locuras de Dani geniales. Con además con un montón de invitados, todos así capos, creo que el menos capo soy yo, así que de acá para arriba todos tienen todos unos capos. Van a venir ahí todos a tocar y a acompañarlo porque son todos amigos y geniales músicos. Tiene unos músicos realmente muy interesantes, super versátiles, ¿entendés? Que no, realmente. Y el disco está buenísimo. También fue grabado en Young. En Young, también con el portugués. Con el portugués, ese. Yo así recuerdo que... haber sacado al portugués, lo sacamos de este programa, no me acuerdo para hablar de qué, pero lo sacamos y dijo que estaba en qué, le preguntaban qué andaba y grabándole el último disco a Dani Melingo. Sí, no, la verdad que. Y bueno, este disco salió también de ahí, surgió de unas horas ahí que estaban por ahí de lo del disco de Melingo, en realidad. Está, es como otro hijo del disco de Melingo. Claro. Tenía que hacer el disco doble, como. Claro, como el bonus disco. No, para mí además tengo una cosa, es un orgullo, de verdad lo digo. Poder tener un disco con Dani es increíble, es increíble porque además ya te digo, hace tanto que hablamos de esto y que hacemos cosas juntos y hemos pasado por un montón de cosas divertidas, no divertidas, de todo, entonces es muy importante para mí, me hace sentir muy realizado. Claro, como cierra el ciclo, venía a ser, claro, que estuvieron. Voy a laburar bien para ya el año que viene sacarlo y que esté todo... Todo bien. Buenísimo, Juan. Y ya para ir cerrando la entrevista, al principio, dijiste que, medio socarronamente, que ya hoy, como está de tanta música, no hay mucha novedad. Hoy en día, ¿escuchás música actual? ¿Estás al tanto o siempre volvés para atrás? No, suelo agarrar cosas. Por ejemplo, hay cosas que me gustan, que me tiene que divertir, por empezar. Por ejemplo, me gusta Madness. Madness. Me recontra divierte inclusive las melodías que arman y las armonías. El tema ese famoso en Your House. Sí. En the middle of the house. Después de repente baja de tono. Es genial. Están en un tono. Y generalmente, viste, en las baladas se acostumbraba en una época que al final subía medio tono la balada. No, estos están haciendo el tema en tal tono y de repente lo bajan un tono para abajo. ¡Genial! Me hace una gracia eso. Y además me gusta el armado de la melodía. Por ejemplo, yo tengo una hija de 2 años y medio ahora, chiquitita. Mm. Y se fanatizó con Daft Punk. ¿Con Daft Punk? Y yo también. Me encanta, ¿entendés? Es más, voy a hacer una versión con Valentino Yabazar, voy a hacer una versión instrumental de Get Lucky. ¡Uy, güey! ¿Entendés? Pero tenés la que ya la hago, ya la tipo de armar en cualquier momento. Versión instrumental de Get Lucky. Y voy como descubriendo cosas así. Además, hay tanta música ya grabada del siglo XX que en realidad nunca terminás de descubrirlo. Porque yo, por ejemplo, hace unos cuantos años, pero descubrí, supete, a Cajtola, el brasilero, o Baden Powell, pero bien, descubrirlo bien, de ponerme a escucharlo y qué sé yo. Y eso hace cuánto que está. Y yo recién lo agarré hace 4 años, supete, claro. Empecé a escuchar. Me agarró el ataque con eso y me mandé con eso, ¿entendés? Mm. Y así siempre, si quisiera, en realidad puedo seguir escuchando música del siglo XX, no de hoy en día hasta que me muera, y no terminar nunca, ¿entendés? Entonces, claro. Las cosas nuevas, si me pegan, sí, me prendo y las escucho y qué sé yo, pero generalmente igual cuando me siento, que digo, me voy a sentar a escuchar música, ya pongo algo que ya sé que me va a gustar. Claro. Y que quiere pero escuchar, te agarran así ataques de ganas de escuchar música, me siento, escucho, pongo y te tomás horas para escuchar música, ¿o cómo es el acto de escuchar? No, escucho en el auto. ¿En el auto? Escucho en el auto casi siempre. Me gusta mucho escuchar la radio a mí también, ¿entendés? Y lo que hablan, porque además me mantengo informado y me gusta saber todo, lo que está pasando, inclusive política, de todo. Entonces escucho la radio mucho informativo, ¿entendés? Entonces, esto no lo puedo decir en esta radio, pero a veces pongo, por ejemplo, para escuchar música, pongo FM Urquiza, que tienen jazz, por ejemplo. Entonces, claro. A veces escucho todas las radios en la acá parte se puede informativa. Decir todo, ¿vale? En toda la parte informativa escucho las otras radios y cuando digo, bueno, escuchar un poco de música, pongo esa porque sé que tiene jazz, pero claro. También me gusta la FM Folclórica Nacional. Claro. Y a veces me pongo ese y me están pasando de Cuchi Leguizamón y me muero. Sí. Me encanta como compositor y las cosas que hizo. Qué sé yo, ¿entendés? Esas cosas. Pero no es que me digo un día me voy a sentar a escuchar. Muy difícil, ya a esta altura no escucho tanto en mi casa, porque como salgo a tocar todo el tiempo, claro. Es como que a veces salgo de tocar y no quiero ni siquiera en el auto. Quiero bajo la ventanilla y escucho los pajaritos, el viento, me puse poético, pero sí, te quiero decir. Sí, otro sonido que no sea. Claro, me pasa un poco que necesito sacarme un poco de encima todas esas notas, porque además si no después no duermo. Porque pongo la cabeza en la almohada y me canta la cabeza. Claro. ¿Entendés? A mí me pasa ya de chico, me pasa eso, ¿entendés? Yo pongo la cabeza en la almohada y me empieza a cantar la cabeza y no puedo dormir. ¿Entendés? Entonces, no digo que me cante la cabeza porque soy Mozart y se me ocurren miles de cosas. No, pero por una cosa que estoy estudiando. No es que invente cosas cuando voy a dormir, pero por ahí estoy estudiando un tema. Ahora me puse a estudiar Rob Midnight. Un tema de que ya lo estudié miles de veces, ¿no? Sí. Otra vez, ¿no? Uh-huh. Una versión, agarré una versión del video de Wes Montgomery, bueno, escuché a ver cómo armonizó los acordes, bueno, hice todo el laburo. Estuve toda la tarde por ahí en un momento antes de irme para Lomas. Ese laburo. Ahora a la noche voy a dormir y tengo esa canción en la cabeza, claro. ¿Sabes cómo la tengo? Ya sabes que va a estar ahí. Y por ahí me tengo que levantar, te juro, en un momento. Porque estoy ahí y dale, y me suena, claro. Y abro los ojos y se me va. ¿Viste? Cierro los ojos y me viene la canción. ¿Entendés? Entonces, claro. Pero bueno, qué sé yo, es parte de ser músico, está bien. La sentís completamente. Así que bueno, 2:10 de la noche. Juan, un gran honor para nosotros, un lujo tenerte acá charlando. Y además con todo lo que fue la charla, de tu manera de hablar, tu pasión por la música, así que realmente... Esperemos que nosotros que le haya pasado también. Como vos disfrutás la música, nosotros claro. Disfrutamos de estar acá con vos. Bueno, recuerden que todo lo que yo grabé tocado al revés no tiene ningún mensaje exacto. Yo lo corrobaría. Y lo otro que le quiero decir es, chicos, no es la tierra, no es el sol que sale, es la tierra que gira, muchachos. Claro. Y aguante Nikola Tesla. 1856-1943. Perfecto. Así que bueno, 2:10 de la noche, acaba de pasar. Un lujo para el programa, para Es Como Todo, aquí en FM Boedo 88.1, el señor Juan Valentino, y nos vamos a la pausa. Arrancá a las 10 con En Ayunas. De 13 a 15, seguí con Ni a la Esquina. Y de 17 a 19, volvé con Cómo Que No.

Lover, I'll do anything you ask.

es como todo. Es como todo. Y media pasadita de la noche, sacaba el huracán Valentino que nos llenó de conversaciones exquisitas, como por ejemplo, por destilar unos tópicos, Comando Tesla, que lo vamos a hacer, la cuestión del ateísmo, la sí. cuestión ya más espiritual, los signos. Los signos, nuestras relaciones y los demás. Signos, usted es perro de agua. Yo soy perro de agua. Yo soy perro, pero no sé de qué. ¿Y no le preguntó? ¿Usted? Sí, gato, él es gato. Como dije, 12:30 de la noche. Y estamos, nos seguimos dando lujo. Así es, porque estamos aquí con la compañía del señor Ignacio Arigós. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, chicos? Bien acá, muy, muy contento de que me inviten, ¿no? Bueno, aquí estamos. Un placer, está con su guitarra, nos va a deleitar. Así es. Antes de tu presentación en el Quetzal este viernes. Sí, tocamos. Va a ser una nueva experiencia, por decirlo así, porque va a ser música con dibujo en tiempo real. O sea, va a estar conmigo el compañero y talentoso dibujante Gaby Rubí, en el que él va a llegar con una tablet, con su computadora, a través de un proyector. Que va a dar hacia la pared, entonces cuando yo esté tocando en cada canción, él va a hacer un dibujo sobre cada canción, ¿no? Es algo que nunca lo hice, creo que él sí lo hizo con otros músicos, así que bueno, para mí es una experiencia nueva y vamos a ver qué pasa. Con ganas, creo, ¿no? Que va a estar lindo, sí, yo creo que va a y además, estar bueno. Lo loco de esto es que no se ensaya, ¿no? Y en realidad ahora, mira, confieso que ahora nos vamos a juntar en el jueves y vamos a poner un par de tópicos a ver bien qué es lo que va a ir, si bien ya hay ideas, pero sí vamos a tocar temas, lo que sería covers, ¿no? Del rock de acá y temas propios, ¿no? Pero vamos a hacer como covers, bueno, de los músicos que nos gustan a los dos, sobre todo, bueno, de Luis Alberto, de Charlie, de Fito, Nevia, ¿no? Por decir unos nombres. Ah, de los monstruos. Es lo que nos gusta. Bueno, en realidad es lo que a mí un poco más es lo que yo sigo en cuanto a mi música, ¿no? Si bien a él también como le gusta y también sí le gusta otras bandas que nada que ver, que vi que le gusta. Como por ejemplo, ya que te reís. Yo vi que él postea cosas hermosas, o sea, que hace dibujos, no sé, por ejemplo, vi un dibujo que hizo de la banda, ¿cómo era? El motorizado. Ah, él mató a un policía motorizado. Un desastre, lo mío. Yo por no lo escucho. Él hace dibujos inspirados en canciones, mirá. Por lo general. Tiene así como una serie. Es una de las cosas que hace. De su faceta, ¿no? Claro. Es hacer dibujos con canciones de acá, ¿no? Y bueno, está una canción puede ser de esa banda, o de Miranda, o de Spinetta, ¿no? Bien. Lo que le inspire. Entonces, bueno, eso va a ser. Vamos a tocar este viernes en el Quetzal, ahí en Palermo, en pleno Palermo. ¿Un horario especial o todo? El evento está puesto a las 10 de la noche. A las 10, Guatemala, 45-16. Bien. Guatemala, esquina casi Malavia. Y estoy leyendo acá, señor Ignacio. Usted sabe que recién Valentino nos dijo que empezó a tocar a la edad de 9 años. Y estoy viendo que usted empezó a los 8. Empecé a los 8, ocho años, así no se dice, ¿no? 8 años. 8 años. Muchos ochos. Sí, empecé cuando mi abuelo me regaló la primera guitarra. Mi papá también toca, así que bueno, por medio de mi abuelo y mi padre, ya sí, empecé a tocar de muy temprano y sí, debuté en un teatro muy lindo de Rosario. Yo soy rosarino, ¿no? En el Teatro Labardén, tocando El Oso de Moris. Esa, somos vecinos. Va a 100 kilómetros, pergaminense. Ah, mirá, Pergamino. He tocado bastante, una ciudad hermosa. Ah, ¿dónde tocaste? ¿En qué lugar de Pergamino? Liverpool. En Liverpool, en el bar Liverpool. En bar Liverpool, sí. Cuando tenía el trío de... el power trio. Ahora estoy tocando acústico, pero en un momento toqué mucho ahí con bajo, batería, con todo, ¿no? Entonces ahí sí tocamos hace un año. Al Tete no lo dejan entrar más. No, después a los 22 me echaron y ya no puedo volver a entrar. Pero se dio cuenta, pero no voy a contar. Pero se dio cuenta usted, señor Ignacio, que las pergaminenses son más lindas que las rosarinas. No creo. No creo. Bueno, ese es tu punto de vista, pero bueno, sí. Yo creo que generalmente es cerrado. El punto de vista de la mayoría del país no. eso es un mito que... Acá hay tres hombres en la mesa y dos opinan muy diferente. No, espera. Señor Guerrero, usted nunca fue a Rosario. Pero vi una cantidad de rosarinas hermosas. ¿Nunca fuiste a Rosario? Nunca fue a Rosario y dice que soy marplatense, una ciudad que se visita de todas partes del país. O sea, que conozco pergaminenses, conozco rosarinas y largamente a Rosarina. Muy lindas las pergaminenses también. ¿Tiene una experiencia que quiere contar con las rosarinas? Bueno, entonces, señor. Tiene que quedar bien con todas. Sí. Pero no, más con las rosarinas. Porque son más. Exactamente. No, para mí, en realidad, la clave es el río Paraná, ¿no? Que hace que... ese límite de luz que es el río, para mí tiene la magia de la clave en Pergamino es el arroyo Pergamino. Arroyo, casi seco, sí. El arroyo, pero Pergamino, que hay que rogarle a Dios que llueva, así se alimenta el caudal. Ignacio, sí. ¿Querés empezar tocando algo? Dale, vamos. Voy a tocar una canción de mi disco del año pasado que se llama La Jirafa. Vamos a hacer un stop porque estamos a ver, porque esto se filma y luego usted se va a poder ver en YouTube con la magia de la internet, ¿no? Invitamos a nuestros oyentes también a visitar la página de YouTube. Así a ver, es. Mister es como todo, ya tenemos 10.000 visitas, reproducciones. Y vamos por 20.000. Señor Ignacio, ¿con qué tema vas? Vamos con La Jirafa. Perfecto. Es así. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ahí va la jirafa sorteando andanzas, preparando un mundo en silencio. Siempre dice todo y no dice nada, y se resplandece en secreto. Ya salió del sol la aventura de su amor, y en su miedo vio que una luz la atrapó. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. De su cuello largo nadie la toma, es en su conciencia que choca. Finge un carácter según la forma y una acacia rica devora. Caminando va, ya no piensa dónde está, y su propia voz es un viento atronador. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta la jirafa se vuelve sola, soñando una vida hermosa. Gracias. Muy bueno, Ignacio. ¿Qué...? Dijiste Nevia, Spinetta, ¿cuáles son los más representativos en tu música, según crees? Las influencias, ¿no? Bueno, por supuesto que una de la influencia, por decirlo así, más importante puede ser de la de Franco Spinetta, ¿no? Sí, la verdad que, como te decía, si bien mi padre me enseñó a tocar la guitarra a los 8 años, a los 6 años ya me hizo escuchar el primer disco de Almendra. Entonces ya ahí, como decía, es como que me sentenció. Una dulce sentencia. Ya yo me acuerdo que cuando escuchaba el tema de Pototo, ¿no? Plegaria, ¿no? Eran temas que me encantaban y era muy chico. Y ese amor siguió. Si bien después, otra gran influencia que fue, como decirlo así, más contemporánea, porque si bien Spinetta empezó en los 60, es Fito Páez, ¿no? Fito Páez también. Lo amo, Fito Páez. Es más de su ciudad. Claro, hay una cuestión también, ¿no? De Rosario y todo. No, digo como que lo amo porque cada vez que se habla de Fito en reuniones, siempre lo matan y el único que lo defiende termina siendo yo. Me he peleado por Fito Páez. Mira, bien. Ya peleamos. Acá lo bancamos, Fito, también, ¿no? Nosotros los tres. Es más, todo. Hoy pasamos un tema de 1900, pasamos. De 1920. De 1920, la, perdón. La. No, de 1900 de Ciudad de Puerto Razones, segundo tema. Sí, dedicado a las abuelas. En realidad yo soy muy fan de su música, ¿no? Sobre todo la música de él, de los discos de los 80. Claro. Esos discos de Giros, del 63, como Ciudad de Puerto Razones, Ey. Esos discos para mí es oro puro, es impresionante. Así que bueno. Fito, Spinetta, Nevia también me gusta mucho también. Y después un poco más lejos, o sea, por citar como antes cité a los cuatro, un poco más lejos Charlie. Pero ahora, ya hace un par de años que a Charlie como que lo estoy redescubriendo en muchos discos y bueno, obviamente es un prócer tremendo, ¿no? ¿En tu casa siempre te acompañaron con el tema de la música? Ya que dijiste que tu hijo te había dado una guitarra a los 8 años, siempre... Sí. Te alentaron a eso. Sí. Yo toco estoy con la música desde muy chiquito y si bien alterné yo, hice siempre música, pero después hice mucho deporte también. Jugué mucho al fútbol allá en Rosario, ¿no? ¿De Central o de Central News? O de News? Bueno, es raro, lo voy a decir, pero yo soy de Racing. Mirá. entonces de Central. Un rosarino de Racing, ríes, pero, es raro. Entonces Rosario. De Central, ¿no? Pero más de Central, yo fui a verlo muchos años a Central. Yo vivo muy cerca de la cancha allá y fui a verlo muchos años. Ah, ¿usted quiere decir que los hinchas de Central son hinchas de otro equipo también? Claro. terrible eso. Es un poco bravo, pero bueno, sí. Por mi viejo soy de Racing, por decirlo así. Y por su viejo también es guitarrista, quizás. Viste, sigo ahí a todos lados. Pero más Central que Newell, sí. Más Central que Newell. Aquí por las redes sociales le mando un mensaje a Lilu Landia. Dice, qué grande Nachito, Libélula ya. Wow. No sé qué darle toda, no sé qué musicalidad darle al wow, quizá usted sabrá. Sí, es como una especie de un agite de ella que quiere que toque el tema y bueno, vamos a tocar. Dale, bueno, va para ella entonces. Libélula. Vamos, un segundito, afinamos la cuerda, afinamos la cámara. Así de perfecto. Así que este tema va de Nacho Arigós a para Lilulandia. No hueles más allá de donde miro.

recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color, cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos, tintas, alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción, servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter @FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. Es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Es como todo. Arigós haciendo Cuando el arte ataque, aquel temazo de Spinetta del disco La La La, aquel que sacó junto con Fito Páez. Se acerca el fin de semana, es martes, se acerca. Hola, ¿qué tal, María Eugenia Mastri Bling Bling? ¿Cómo anda? Hola. ¿Todo bien? Estamos como más separados con la mesa nueva. Sí, estamos más alejados. Sí, hay más un frío. Alejados también. Se la escuchó muy bien a Eugenia Mastri Bling Bling, la semana pasada que usted sí. Se ausentó. Ah, usted vino, señor, no sea caradura. Se acerca el fin de semana y es momento de la agenda cultural. Aguante las pibas. Que arranca ya mañana, miércoles. Mañana arranca el fin de semana de nuestro, por lo menos. Después de recorrer buena parte del país, presentando entre otros en Solo Set, Darío Halfin Grupo despide el 2013 en Bizarro Bar, Guatemala 4328, a las 21:30 horas. Ya pasamos al jueves. Esta semana Martín Buscaglia. Nuestro amigo Martín Buscaglia, mira vos. Va a estar haciendo una serie de recitales en Café Vinilo. Bien, ahí. 5, 6, 7 y 8 de diciembre. El 6 y 7 incluso con un doble horario. Va a tocar a las 9 de la noche, a las 21. ¿Doble y función? A las 12, a las 24. Pero está como las vedettes, mi amigo. Esto es en Café Vinilo, es en Gorriti 3780. y las entradas salen 120 pesos. También nos va a estar presentando al día siguiente en Rosario, en plataforma La Verdad. Ah, mira, ¿cómo está Martín? El mismo jueves, Marcelo Esquiaga sigue celebrando sus 10 primeros años de carrera presentando un show especial dedicado a reposar los mejores temas y momentos desde la primera formación de su primera banda, Mi Tortuga Montreux, hasta, bueno, la actualidad. Esto es a las 22 horas en La Cigal, 25 de mayo 597, con entrada gratuita. El viernes 6, el Senado le abre las puertas a la música y te invita a participar del ciclo Música en el Senado, esta vez con Florencia Ruiz como invitada. A las 19, en el Congreso Nacional, Hipólito Yrigoyen, 1849. Esto es gratis hasta llenar la capacidad de la sala. También el viernes se va a estar presentando nuestro invitado acá presente, Ignacio Arigos, con el dibujante Gaby Rubin, en El Quetzal. En El Quetzal, en calle Guatemala, 4516. Ahí, Palermo. Todos invitados, nuestros oyentes. Todos invitados. Sobre todo la banda de Coglan, que nos está escuchando. Al día siguiente, el sábado 7, PES celebra sus 20 años. Bien, ahí, PES. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Y como invitado va a estar la banda Fútbol, que los Fútbol. viene acompañando en varios de sus recitales. Otro que toca el sábado 7 es Leo García, que presenta su nuevo disco Algo Real. Esto es a las 24 horas, a las 12 de la noche, en el N de Teatro, que es el N de Ateneo, no sé por qué ahora. Se llama así, pero bueno, es en Paraguay 918. Entradas a la venta, bueno, en el teatro o por plateanet.com. Y también tenemos que decirle a la audiencia que hoy hemos sido galardonados, no, pero sí hemos sido mimados porque nos ha llegado el nuevo número de la revista Martia, de la cual así nuestra es. Querida productora, señora Margenia Mastri Blindling, forma parte del equipo. Hay dos notas de ella. Muy una bien. Víctor Hugo Morales, señor. Muy bien, qué grande Víctor Hugo. Un gran abrazo, más grande. Y a todo esto había una fiesta el sábado. Este mismo sábado había una fiesta en la casa de Amartya. Esto es a las 22 horas, a partir de las 22 horas, en Díaz Vélez. 45:50, timbre 2. Timbre 2. Va a estar todo el equipo de Es Como Todo, así que si quieren ir a. Y si quieren, hacemos la previa en casa, 48:14, Díaz Vélez. No sigue la dirección de su casa, si no le van a caer un... Sí, también a la barra de Mataderos, que no se escucha. Estas barras que tira Peterson. Sí, son todos nuestros oyentes que nos escriben, ¿no? Hay que mandarle saludos. Pero ¿cómo que no? Por supuesto. Así que bueno, gente, son ya casi 1:00 a.m, 1:05 pasaditas. Por supuesto nos vamos a ir con el señor Ignacio Arigós, que está aquí y muy gentilmente vino a acompañarnos. En nuestra parte vamos a hacer la despedida. Nos vamos a ver el martes que viene. ¿Qué le quiere decir a la posteridad, señora Agustina Prato? ¿A la posteridad o a los... oyentes? Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Los esperamos ahí. Señora María Eugenia. Que vengan a la fiesta de Amartya este sábado. Sí, que vamos a estar todos. Señor Ignacio Perro, Pedro Guerrieri. Que seamos felices y disfrutemos. Perfecto. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Julián Nasif, por haber estado en la operación, como todos los martes. Julián no tiene palabra, oportunidad de decir nada. Ignacio quizás quiera decir también una palabra para la posteridad, alguien. No, yo quiero agradecer a usted por haberme invitado. La verdad que está bueno el programa y bueno, ustedes son súper cálidos. Y bueno. Sí, somos muy cálidos, eso nos dice. Sobre todo, sí, sin el aire. Somos más cálidos sin el aire. Salgan encima. Por favor, salgan encima. Sí, porque nos ponemos pegajosos también, ojo, guarda. Bueno. Así que bueno, gente. ¿Y usted no le dice nada a la posteridad? Porque no. Estoy por decir. Ah, bueno, bien. ¿Por qué me apuras? Estoy un poco ansioso. Son las 1:05 y siento que se retrasa. Muchas gracias por haberme escuchado, a todos los oyentes. Muchas gracias al señor Valentino. Muchas gracias al señor. Al doctor Roquero. Y por supuesto, muchas gracias a vos, Ignacio, por haber acercado. Y gracias. Y por irte con este tema con el cual vamos te vas a ir. Vamos con un tema tranquilo, como de cuna para irnos a dormir. Perfecto. No, es un día de semana y nos vamos a dormir temprano. Buenísimo. Amor de mi vida. Yeah. sonido que entrelaza en tu cuerpo, el sentido del sueño y tu voz me adormece hasta encontrarme en tu piel, amor. Why, cause you should have seen us. The figurehead was a whore in bed and a mouse with a memory pain as the cat.